qué va a suceder. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio, son las 10:36. Hablamos con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de cara a lo que, bueno, se está haciendo ahora en el marco de la tarea de la Corte Electoral, que es corroborar las firmas, y si bien, bueno, se han quedado varias por el camino, es bueno saber si esto de alguna forma alcanza como para concretar una consulta ciudadana en las próximas elecciones del mes de octubre. Una consulta que va a poner de relevancia algunos aspectos referidos a la actual reforma de la seguridad social, y hablamos sobre ese tema con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Como siempre, un placer estar en esta radio. Un saludo a la audiencia. Bueno, sí, hay muchas cosas para decir. En el momento que nos acercamos, con muy pocas horas, creo que ya vamos a estar, la cosa va a estar, digamos, proclamando que va a haber plebiscito. Bueno, tenemos que hablar de un plebiscito que ha saltado aquí en el medio de la campaña, que se habla si se pregunta sobre el tema del plebiscito, ¿no? Porque sabemos que son muy pocos los que están hablando en contra, o así como aquellos que están hablando a favor, que en este caso son particularmente ustedes como movimiento específicamente, y bueno, y las demás organizaciones que han hecho el trabajo de juntar firmas. ¿Qué podemos observar de este plebiscito particularmente a la población a la que va dirigida esta reforma, ¿no? Específicamente aquellos que van a verse de alguna forma beneficiados, pero bueno, hablar también de lo que significa este plebiscito, por lo menos esta reforma así planteada. ¿A quiénes perjudica, Marita? Bueno, muy, muy bueno tu encare, Laura, porque hay muchas notas que han salido en estos últimos días de los detractores para hacer plebiscito, economistas, mucha gente de la academia, de asociaciones de bancarios, en fin, y de políticos de un lado y del otro, ¿no? Si pudiéramos decir que hay un lado y otro respecto a estos temas, para nosotros en el lado solo, que están todos en contra del plebiscito, los que pretenden ser gobierno, o casi todos. Lo que la gente, nosotros somos conscientes de que no leen, la inmensa mayoría de la gente no lee esas notas sesudas, llenas de datos, de pronósticos, qué sé yo, pero igual llega a través de los grandes medios de comunicación esas amenazas, esos augurios, esos cataclismos que pasaría en nuestro país de aprobarse el plebiscito. Acá hay que llevarlo a la simpleza de la gente común, la gente de a pie, a la inmensa mayoría de la gente, y explicarles por qué hay tanta polémica. O sea, y esto hay que reducirlo, como bien decías vos, tu pregunta, a quiénes favorece y a quiénes perjudica de ganarse este plebiscito. En primer lugar, hay que decir que a quienes favorece, bueno, a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, a todos los trabajadores y a los jubilados, en primer lugar. Eso sin duda ninguna, y los propios detractores dicen, bueno, que es muy romántica la idea, muy, muy atractiva, muy populista, porque son las organizaciones sociales de populistas, como si fuéramos un gobierno, ¿no?, un partido de gobierno. Y esto es clarísimo en la papeleta. El que se detenga 2 minutos a leer la papeleta y el contenido, favorece a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que establece en 60 años en la Constitución el derecho a jubilarse, que lo repetimos una y mil veces, no significa que no se pueda seguir trabajando después de los 60 años, pero establece el derecho. En la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas a un salario mínimo nacional, que no es la panacea, no le resuelve la vida a nadie, pero pone un piso de dignidad a esas prestaciones, bueno, ni que hablar que toda esa gente va a estar beneficiada, porque en el Uruguay de hoy, de aumentarle 4,000 o 5,000 pesos, en algunos casos de pensiones por invalidez que andan en los 13, 14, 15,000 pesos, de golpe aumentar 8,000 pesos, bueno, es la diferencia entre comer y no comer. lisa y llanamente, es así. Entonces, y por supuesto eliminar la eliminación de la SAFAP beneficia a todos los trabajadores que están aportando obligatoriamente, y hay que poner la palabra obligatoriamente, a la SAFAP. Hay que decir que al eliminar el lucro, las comisiones, todo ese dinero que se va del BPS a la SAFAP, no solamente que beneficia a todo el conjunto de los trabajadores del pueblo que estamos dentro de la órbita del BPS, sino que favorece al propio Estado, que deja de pagar esas comisiones, esa sangría. Eso es clarísimo para cualquiera a quien le beneficia. Pero hay perjudicados. ¿Hay perjudicados? ¿Cómo no? El primer perjudicado es el sistema financiero, que tiene desde hace 28 años un millón de odio que se lo regaló el Estado, porque se lo regaló el Poder Legislativo a través de la ley 16.713, que permitió que la SAFAP, ese engendro que se gestó en el Chile de Pinochet, que se gestó en la escuela de Chicago, donde los neoliberales de porte se han agrupado en todo el continente, por supuesto que el sistema financiero se va a ver desfavorecido. Hay notas que salieron en estos días que hablan de que Saldain, por supuesto, salió a criticar tremendamente el plebiscito, y ahí lo bueno de esto es que ha enojado a mucha gente, entonces se les va la lengua, se les va la boca y confirman lo que nosotros venimos denunciando hace años. Él en esa nota, Saldain, que creo que salió el lunes de esta semana en El País, dice, entre otras cosas y barbaridades que dice, pero dice una gran verdad, que la Intendencia de Montevideo, con plata de la SAFAP, aportó para el intercambio del transporte urbano que tenemos en Montevideo en unidades eléctricas, que son modernas, son preciosas, divinas, pero no olvidemos, esa es plata de los trabajadores, no es plata de la SAFAP, es plata de los trabajadores. Entonces, ¿quién puso sobre la mesa esas cartas del juego que estamos jugando, cuando hace 28 años nos obligaron a estar en una SAFAP, nos prometieron que íbamos a estar mejor pagados de las rentas SAFAP que del propio BPS, y hoy la triste realidad es que las rentas SAFAP son muy pobres, que son insuficientes, altamente insuficientes? Recordemos que el primer quintil de ingresos por la SAFAP es de 126 pesos, y ese trabajador que hoy cobra 126 pesos aportó para que la Intendencia cambie la flota por una flota más moderna, entre otras cosas, ¿no? Porque también invirtieron en el tren de UPM y de tantas inversiones que sale como inversión país, como que el país está abierto a las inversiones, y el principal inversor de este país son las AFAP, o sea, los trabajadores. Entonces, es toda una trama económica muy entreverada y muy maquiavélica, diría yo, porque recién ahora, después de 28 años, y bajo el enojo y la amenaza de que gane el plebiscito, están saliendo a luz todas estas cosas que no son de público conocimiento y que la gente, por supuesto, nunca tuvo opción de opinar sobre eso. Bueno, ahora tenemos un plebiscito que es un plebiscito para la gente, porque también los políticos hablan de plebiscito como si fuera, no sé, la revolución de China. El plebiscito es una forma que nos permite la Constitución de la República, nada menos que la Constitución de la República, en su artículo 331, de democracia directa. Permite que el pueblo promueva una consulta popular, que es lo que es un plebiscito, y bueno, y se verá lo que la voluntad del pueblo el 27 de octubre. No, ningún político que se considere demócrata y republicano en este país puede salir a hablar más en contra de un plebiscito, que no es ni más ni menos que una consulta popular que fue refrendada por casi 431.000 voluntades, con lo difícil que fue juntar firmas, con 431.000 voluntades que están diciéndole al sistema político qué tipo de seguridad social queremos. O sea que yo creo que en esos dos escenarios a grandes rasgos están los beneficiados por este plebiscito y los perjudicados, ¿no? Ahora tenemos en el medio de esa cuestión otras consideraciones, ¿no? Ahora que mencionás las compras que hizo la Intendencia de Montevideo con plata de la SAFAP. En general, digamos, ¿en qué se ha usado la plata de los trabajadores que están en la SAFAP? Porque eso es un ejemplo. No hemos tenido mucha información al respecto de lo que se hace con la plata que va a la SAFAP, que se supone que debe estar utilizándose en determinadas cuestiones o inversiones. ¿En qué se usa en líneas generales? ¿La usan los gobiernos? Porque cuando se hace una inversión o una compra, aparece en este caso el referente de la institución, como pongamos por caso quien haya estado en ese momento en la Intendencia de Montevideo, diciendo que la Intendencia o yo compré esto, cuando en realidad recién ahora sabemos que era con plata de la SAFAP. Habitualmente, ¿en qué se usan? Bueno, ese fue un gran hallazgo también en esta lucha por el plebiscito, y que empezó a recordar a la audiencia, empezó con empezamos la lucha en contra de la reforma que se votó el año pasado, proponiendo la reforma alternativa de los trabajadores de la seguridad social, y ahí nosotros empezamos a investigar, y hay un trabajo muy importante de un contador, Luis Freda, que empezó a interesarse en ese tema, entró, porque no es fácil llegar a los datos. Hay que hablar que no solamente en este país, pero vamos a hablar de este país. Los datos de la pobreza están muy visibles, muy transparentes. Los datos de la riqueza son difíciles de obtener. Se obtiene por cruzamiento de datos, por un montón de vericuetos que hay que ser muy experto, casi hacker, para llegar a esos datos. Pero este contador, Luis Freda, que lo resalto, que creo que ha estado en alguna oportunidad también en la radio, ahí en Paysandú, hizo todo un estudio, entró en las páginas de cada una de las AFAP, en las páginas del Banco Central, en las inversiones, y realmente es impresionante en qué invierten las AFAP. Por ejemplo, les voy a decir lo que recuerdo ahora de memoria. Invirtieron en Tata, invirtieron en la Taona, ¿no? Donde el presidente de la República, el barrio privado donde el presidente de la República tiene su casa, bueno, invirtieron ahí, invirtieron en el tren de UPM, invierten en zonas francas, invierten en forestación y en un montón de cosas que uno capaz como ciudadano cuestionaría, que la plata de uno vaya a esas inversiones. Por supuesto que las AFAP son sociedades anónimas, no hay mucha transparencia en sus en sus balances, y lo que descubrió este contador Luis Freda también fue con asombro cómo son, por ejemplo, cómo el Banco Central, que es el que regula la SAFAP, cómo ha aprobado sus balances. Porque, por ejemplo, una de las SAFAP, no recuerdo cuál ahora, pero eso está todo documentado, presentó un balance aprobado por el Banco Central, donde dice gastos de software de computación, $5 millones, por año, ¿no? Y vamos a decirle a la audiencia, pero qué se trajeron al mejor de los informáticos del mundo, $5 millones, cuando la mayor cantidad de trabajo informático se lo hace el BPS gratuitamente a la SAFAP, porque recordemos que el BPS recauda la plata, la distribuye a cada una de las SAFAP nominalizadas, es decir, fulano de tal tiene tal sueldo, aportó tanto, sultano de tal. O sea, va toda la información informatizada a la SAFAP. ¿En qué gastaron $5 millones por año? Entonces, es fácil deducir de que eso es, como todos sabemos cómo se pueden maquillar los balances, es parte de la ganancia de la SAFAP que la ponen como gasto para que eso no figure como ganancia. Entre otras cosas, ¿no? Es muy dudosa la forma en que invierten en la bolsa de valores de Montevideo, invierten en algunas empresas de Estados Unidos, la plata nuestra, ¿no?, de los trabajadores. Entonces, cuando los políticos salen a decir que si sale este plebiscito va en desmedro de la pobreza infantil, que repitamos, son hogares pobres, no hay pobreza infantil, los niños no viven solos, viven con madres en hogares monoparentales, hogares pobres, que no tienen ni siquiera acceso a la seguridad social. Bueno, las AFAP no invierten en la pobreza infantil, no invierten para hacer CAIF, escuelas de doble turno, es decir, cuando nos contraponen de que si gana este plebiscito va a favorecer más a los viejos y va a ir en contra de la pobreza infantil, bueno, es una mentira tremenda. La pobreza infantil depende de políticas de Estado de mucho más largo alcance que lo que es una política de seguridad social. Inclusive las políticas de seguridad social pueden hacer y mucho por mejorar la pobreza infantil, y de hecho el organismo que más hace por la pobreza infantil en este país es el BPS, con las asignaciones familiares, con las ayudas extraordinarias, con las prestaciones a los niños discapacitados. Entonces, hay una gran mentira en torno a esto, una gran oscuridad en torno a lo que a las inversiones de la SAFAP, que está bueno que empecemos a transparentar, porque nosotros todos, yo alguna vez también fui obligada, integrante de una FAP, nunca nos llamaron a una asamblea para que la asamblea decida en qué invertimos y en qué no. Entonces, el plebiscito lo que está haciendo, y creo que es un hito histórico que está pasando en este país y que nos están viendo en el resto del mundo, unos para bien y otros para mal, porque se están alertando los grandes banqueros de otros países, se están alertando por lo que está pasando en Uruguay, pone de manifiesto un sistema que es absolutamente injusto, que no tiene que ver con la solidaridad, que no tiene que ver con la protección social, que metió al sistema financiero de prepo en un sistema de seguridad social que no tiene nada que ver, los cometidos de la seguridad social como derecho humano fundamental, con los cometidos del sistema financiero, que es invertir y ganar plata, y punto. A como dé lugar, porque hay que agregar, a como dé lugar, porque ganan plata las AFAP y pierden los trabajadores. O sea, las AFAP es el único, la única empresa que se conoce en el mundo donde lo que apuesta y lo que, digamos, lo que arriesga no es su capital, es la plata de los trabajadores. Entonces, está quedando en descubierto toda esta trama que no tiene nada que ver para los intereses de los trabajadores, y que también lo adornan y lo confunden diciendo, ay, ¿dónde va a ir tu plata? ¿Dónde van a tu plata? ¿Y dónde va tu plata? Como tu pregunta que hiciste recién. ¿Y dónde está yendo la plata de los trabajadores ahora? ¿Está yendo para una mejor jubilación? ¿Está yendo para que el BPS crezca, que no haya déficit? ¿Está yendo para que el Banco de Seguros, que es el que se hace cargo de pagar las rentas a AFAP, no se desfinancie cuando las AFAP le mandan los trabajadores para jubilarse? No, está yendo para los negocios tremendos que hacen las AFAP, que han acumulado 24.000 millones de dólares, y bueno, ese es el botín que están defendiendo con uñas y dientes, y ese botín que tiene que pasar a manos de los trabajadores y por lo tanto a la seguridad social. En breve se dará a conocer, la tarea que empieza una vez que se consigan las firmas necesarias para hacer campaña por este plebiscito, digamos. ¿Cuánto tiempo resta todavía de conteo de firmas? Por una información que tenemos desde la propia Corte Electoral, en próximos días, algunos señalaban que quizá el lunes próximo ya la Corte haya llegado al 10% de los habilitados, porque ya en esta semana llevaba el 8 y pico, capaz que ya están cerca del 9% de las firmas necesarias para que haya un plebiscito. Llegado al 10%, la Corte deja de controlar las firmas y proclama que va a haber plebiscito. Así que nosotros consideramos que la semana que viene va a ser clave, va a ser una jornada de otra jornada, otro jalón en esta lucha de festejo popular, que nosotros consideramos que hay que salir a las calles a festejar el gran triunfo popular, lo que es un plebiscito, y por supuesto, en los meses que nos quedan, tratar de convencer a todos los ciudadanos de las ventajas que tiene esta papeleta, que todos los augures, que es lamentable, ¿no? Porque el augurio peor es el de la asesoría de seguridad social del BPS, que está mostrando una gráfica de una proyección al año 2100. Cualquier economista o cualquier estudiante de economía sabe que las proyecciones económicas no pueden hacerse a tan largo plazo. Están hablando de dentro de 76 años, que no sabemos cómo va a ser el mundo del trabajo, cómo va a ser la economía mundial, si siguen existiendo algunos países o no. O sea, decir que dentro en el año 2100 el BPS va a necesitar 8 puntos del PBI si gana el plebiscito es como una locura, es como una tomada de pelo, una burla, ¿no? Porque hay un ejemplo, en la crisis de 2002, si los economistas hubieran hecho una proyección en los próximos años, que después vino los tres gobiernos del Frente Amplio, si hubieran hecho una proyección con la foto de 2002 en plena crisis financiera, bancaria del país, bueno, hubiéramos ido al bombo todo, ¿no? Y sin embargo el país creció su economía, creció el trabajo, creció el salario, las jubilaciones, y el país tuvo un periodo de bonanza importante, y sin embargo que contradecía las proyecciones que se hubieran hecho en 2002. O sea que estamos parados en 2024. Hacer proyecciones a 2100, bueno, nos parece... Hola. Bueno, lamentablemente se nos cortó en esta última parte la comunicación que teníamos con Marita Rodríguez, que integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hablábamos con ella aquí en la mañana de la radio. Son las 10:57 minutos. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.